Canto primero de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Infierno de Dante Alighieri, traducido por Bartolomé Mitre. Canto primero. Proemio general, el extravío, la falsa vía y el guía seguro. La selva oscura. El poeta se extravía en ella en medio de la noche. Al amanecer sale a un valle y llega al pie de un monte iluminado por el sol. Se atraviesan en su camino tres animales simbólicos. Retrocede y se le aparece la sombra de Virgilio, que lo conforta y le ofrece llevarlo al linde del paraíso, a través del infierno y del purgatorio. Los dos poetas prosiguen su camino. En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura en que la recta vía era perdida. Ay, que decir lo que era es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura. Tan amarga es, que es poco más la muerte, mas al tratar del bien que allí encontrara, otras cosas diré que vi por suerte. No podría explicar cómo allí entrara. Tan soñoliento estaba en el instante en el que el cierto camino abandonara. Llegué al pie de un collado dominante, donde aquel valle lóbrego termina. De pavores, el pecho zozobrante, miré hacia arriba y vi ya la colina vestida con los rayos del planeta que por doquier a todos encamina. Entonces, la pavura un poco quieta, del corazón el lago serenado, pasó la angustia de la noche inquieta. Y como quien con hálito afanado sale fuera del piélago a la riba y vuelve atrás la vista a un azorado, así mi alma también, aún fugitiva, volvió a mirar el temeroso paso del que nunca salió persona viva. Cuando hube reposado el cuerpo lazo, volví a seguir por la región desierta, el pie más firme siempre en más retraso, y aquí, al comienzo de su vida incierta, una móvil pantera hacia mí vino, que de piel maculosa era cubierta. Como no se apartase del camino y continuar la marcha me impedía, a veces hube de tornar sin tino. Era la hora en que apuntaba el día, el sol subía al par de las estrellas, como el divino amor en armonía movió al nacer estas creaciones bellas, y hacíanme esperar suerte propicia de la pantera las pintadas huellas, la hora y la dulce estación con su caricia. Cuando un león, que apareció violento, trocó en pavor esta feliz primicia. Veníame en contra el animal hambriento, rabioso, alta la testa, y parecía hacer temblar el aire con su aliento. Y una loba asomó, que se diría de apetitos repleta en su flacura, que hace a muchos vivir en agonía. De sus ardientes ojos la bravura de tal modo turbó mi alma afligida, que perdí la esperanza de la altura. Y como aquel que gana de seguida, se regocija, y al perder desmaya y queda con la mente entristecida, así la bestia me tenía a raya, y poco a poco en contra repelía, hacia la parte donde el sol se calla. Mientras que al hondo valle descendía, me encontré con un ser tan silencioso, que mudo en su silencio parecía. Al divisarlo en el desierto umbroso, mísere de mí, clamé afligido, hombre seas, o espectro vagaroso. Y respondió, hombre no soy, lo he sido, Mantua mi patria fue, y Lombardía la tierra de mis padres. Fui nacido sub Julio, aunque lo fuera en tardo día, viví en Roma, bajo el buen Augusto, en tiempo de los dioses de Falcía. Poeta fui, canté aquel héroe justo, hijo de Anquinces, que de Troya vino cuando el soberbio Ilión quedó combusto. Mas tú, ¿por qué tornar al mal camino y no subes al monte refulgente, principio y fin del goce peregrino? ¿Eres tú, Virgilio, la perenne fuente que expande el gran raudal de su oratoria? Le interrumpí con ruborosa frente. ¡Oh, de poetas luminar y gloria! Válgame el largo estudio y grande afecto que consagré a tu libro y tu memoria. Oh, mi autor y maestro predilecto, de ti aprendí tan solo el bello estilo que tanto honor ha dado a mi intelecto. Esa bestia me espanta y yo vacilo. De ella defiéndeme, sabio famoso, que hace latir mis venas intranquilo. Al verme tan turbado y tan lloroso, te conviene tomar, dijo, otra vía para salir de sitio tan fragoso. La bestia que tu marcha contraría no permite pasar por su apretura sino al que se le rinde en agonía. Es tan maligna, empero, su magrura, que de apetitos y de sebo henchida, hambrea más cuanto es mayor su hartura. Con muchos animales hace vida, y muchos más serán, hasta que encuentre al lebrel que la inmole dolorida. Este no vivirá de tierra y vueltre, sino de amor, de virtud, sabiduría, y su nación será entre feltre y feltre. Él salvará la humilde Italia un día, por quien murió Camila y Eurialo, y Niso y Turno, heridos en porfía. Perseguirá doquier sin intervalo esa bestia feroz hasta el infierno que de la envidia fue el engendro malo. Mejor que tú por ti pienso y discierno. Sigue, seré tu guía en la partida hasta llevarte a otro lugar eterno. Oirás allí la grita dolorida y verás los espíritus dolientes que claman por perder segunda vida. Después verás en llamas siempre ardientes vivir contentos, llenos de esperanza, los que suspensos sufren penitentes, porque esperan gozar la bienandanza. Y si quieres subir, alma más digna te llevará a celeste lontananza. Pues el emperador que allá domina, porque desconocí su ley eterna, me veda acceso a su ciudad divina. El universo desde allí gobierna, ese es su trono y elevado asiento. Feliz el que a sus plantas se prosterna. Poeta, dije en suplicante acento, por el Dios que te fue desconocido, sálvame de este mal y de otro evento. Llévame donde tú me has ofrecido, de San Pedro a la puerta luminosa, a través de ese mundo dolorido. Marchó y seguí su planta cautelosa. Fin del canto 1. Esta grabación es de dominio público.